Que da la vida, te acuerdas cuando te reías, ahora te toca llorar así. Y tu corazón como piedra, ahora en pedazos se quiebra, implorándome perdón. Te marchaste de mi lado con tu príncipe azul, el dolor se burla de tu mala suerte. Entre lágrimas me dices que lo sientes. Te reías en mi cara, ahora me toca a mí. Tu vanidad doblada por los cielos, ahora te veo tirada por el suelo. Sufre, llora y paga tu traición. Adiós, adiós, adiós. Las vueltas que da la vida, te acuerdas cuando te reías, ahora te toca llorar así. Y tu corazón como piedra, ahora en pedazos se quiebra, implorándome perdón. Te marchaste de mi lado con tu príncipe azul, el dolor se burla de tu mala suerte. Entre lágrimas me dices que lo sientes. Te reías en mi cara, ahora me toca a mí. Tu vanidad doblada por los cielos, ahora te veo tirada por el suelo. Sufre, llora y paga tu traición. Adiós, adiós, adiós.